canción. Llévame contigo. No seas malita y no, no, no. Llévame contigo. Y si te vas de vacación, llévame contigo. Que sea de